Cuando era chico, las palabras vivían en el diccionario. Si yo quería saber qué significaba la palabra archipiélago o serpentear, o cómo se llama quien nace en Etiopía, abría el mataburros, como decía la abuela Margarita, y las buscaba. Incluso con mis primos y mis primas en las siestas, agarramos el diccionario para buscar los significados de culo, pedo, teta y cuanta mala palabra aprendiéramos en las calles de mi pueblo. Es cierto que he cambiado en los últimos tiempos, que ahora googleo cada palabra y que puedo no solo saber el significado, sino relacionarlo con un mundo de cosas, el mundo de Google, por supuesto, un mundo pequeño que se hace el grande. Pero cada tanto vuelvo a agarrarlo del último estante de la biblioteca de allá arriba y hoy lo traje acá, para que paseemos un poco por sus páginas, ¿no? Porque se nos ocurrió que podríamos buscar la palabra angustia, ¿no? Ya que hubo mucha vuelta con esa palabra, mejor que googlearla y reducirla a que Google decida cuál es su significado, la buscamos en el diccionario. Angustia. Angostura, angustia. Acá está. Angustia. Aflicción, congoja. Bueno, entonces busquemos esas dos. Aflicción. Seguimos en la, un poquito para atrás. Ahora entiendo por qué me costaba llevarlo tanto a la escuela. Enorme, che, esto. Aflicción. Molestia o sufrimiento físico. Tristeza o angustia moral. Ahora faltaría congoja, ¿no? Vamos a la C. Todavía tiene un poco de polvo, che, esto, ¿eh? Congoja. Desmayo, fatiga, aflicción del ánimo. Y podemos seguir, si querés, una más. Vamos a desmayo, la última, para ver qué pasa con esta palabrita. Desaliento, desfallecimiento, privación del sentido. Antes de venir para la radio, volví a escuchar el discurso. Debían tener angustia, decía. Y si no fuera presidente el que lo dice, si no estuviera de espaldas a la casa de Tucumán, si no fuese un 9 de julio, si no se lo dijera al rey de España, si no hablara de los y las que pelearon por nuestra libertad, la palabra angustia solo haría referencia a personas con problemas emocionales, gente fatigada, desganada, agobiada. Solamente hablaría de gente sin tierra detrás de sus ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como hamacas en el tiempo, como pedazos de ayeres que se hacen hoy. Bienvenidos, che. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos. Ayer me llegó un mail de un hombre muy conocido, me llegó con copia oculta. Se los leo. Excelentísimo señor presidente, Niño Mauricio. Estaba la otra noche en mi tumba, mirando el noticiero central, cuando algo me hizo revolcar de golpe. Lo vi a usted, presidente, lo vi y lo escuché cuando dijo: los próceres debían sentir angustia, querido rey. Y no le escribo porque soy José de San Martín, le escribo como parte del pueblo que dejó la vida por la libertad. La verdad es que me hizo encular, señor presidente. Yo pensé que los realistas no volvían más, que cuando el negro Cabral me salvó las papas en San Lorenzo no fue al cohete, que semejante sufrimiento en mula había valido la pena, niño Mauricio, o un poco antes, cuando hombres, mujeres y hasta esclavos echaron a los ingleses de Buenos Aires y nos mostraron que sí, que podemos conseguir la libertad, que por más poderosos que sean los ejércitos de allá enfrente, nosotros tenemos al pueblo de este lado. ¿Qué quiere que le diga, presidente? No es porque sea San Martín, le repito, pero ¿qué quiso decir con eso de la angustia? El día del bicentenario de la independencia, ¿a usted le parece? Porque en mi tiempo, en mis años mozos, si uno decía una burrada, no pasaba de algún cronista atento que registraba los dichos en un papel. Pero vio cómo es ahora. Lo escrachan en Facebook, se hace el hashtag en Twitter y le suben el videíto en Instagram. Yo no le voy a dar consejos, Su Excelencia, pero déjeme decirle que está orinando afuera del recipiente. Y aunque a mí me dé bronca, presidente, se le rieron en todo el mundo, ¿sabe? Hasta le hicieron un temita, si puede escucharlo, no se lo pierda. Yo lo pesqué sin querer en una radio comunitaria cerca de la cordillera. Me hubiera visto, a mi edad, con tantas batallas encima, perrear y moverme como un muchachito. Se llama El Reggaetón de la Angustia. Se lo mando como archivo adjunto en este mail. Escúchelo, presidente. Lo saluda General Don José de San Martín. Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Porque acá es donde empezó la historia. Es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos. Angustia. Exclusivo. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas. Todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Argentina en su momento tuvo actitudes difíciles con España. Abusos de todo tipo. Se propusieron dar un nuevo impulso a las relaciones políticas, comerciales y de inversión. En el marco de la nueva etapa abierta por el ejecutivo de Mauricio Macri, después de años de enfriamiento de los vínculos. Argentina está de vuelta. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tuvimos que esperar para una reunión como esta? Nos pegaron en la mano porque nos portamos mal, ahora nos portamos bien. Deberían tener angustia. Deberían tener angustia. Deberían tener angustia. Es una prioridad fundamental del gobierno de Macri restablecer los lazos. Ya hicimos todos los deberes, ahora es momento de devolución de gentileza. En San Miguel de Tucumán, Macri reflexionó sobre la responsabilidad de asumir ser independientes y afrontar el futuro en solitario. Acá, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos, acá, se animaron a soñar. Acá deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Y de tanta angustia de los próceres, de tanta historia burlada, a nosotros nos vinieron las ganas de corrernos un poco de esta cosa tan oficial y pacata, porque nuestros caudillos peleadores, nuestras mujeres luchadoras, pueden defenderse bien solitos y solitas, si alguien habla por ellos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a armar La Tierra Detrás de Mis Ojos, queríamos contar una historia menos personalista, donde los líderes estén, claro, pero buscamos la manera de traer del fondo a otros protagonistas, a los que no tienen una medalla de honor ni una letra chica en la página de los libros. Acá queremos contar al pueblo que pelea, al pueblo que se carga la historia en el lomo. Y una de las epopeyas populares bien lindas para contar son las invasiones inglesas. Acá sí que hay pueblo, che, hombres, mujeres, chicos, viejos y hasta esclavos, a veces desordenadamente, como les salía, con lo que tenían a mano, pudieron torcer a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y sin una gotita de angustia. Pero no te voy a contar mucho más ahora porque recién empezamos y tenemos un buen rato de voces y canciones para contar las invasiones inglesas. Lo que sí vamos a hacer es

Fue rápidamente reconocido por el Cabildo de Buenos Aires y las dignidades eclesiásticas. Los ingleses se dedican a un masivo desembarco de mercaderías capaz de provocar una embriaguez de compra, venta y especulación. Buenos Aires se convierte en una feria tan activa, tan fabulosa. Mariquita Thompson y sus amigas están embelesadas con los ingleses. ¡Qué finos! ¡Qué civilizados! ¡Qué elegantes! Están maravilladas con un chiche que han traído los ocupantes, el jabón de olor. Hasta las gaitas les resultan un instrumento maravilloso y nuevo, aunque de adolescentes han conocido otras, pero hay gaitas y gaitas. Quienes no están contentos son los negros, los indios, los mulatos. La ciudad se pone triste, se trabaja a desgano, se pregona a media voz, se habla bajito. Mientras las damas bien siguen manifestando su asombro por el jabón, las gaitas y otras cosas de los ingleses, la ciudad conspira, se pone tensa. De tanto en tanto se escucha un grito audaz: ¡mueran los herejes! ¡Mueran los herejes! Y los británicos experimentan un escalofrío. El negro Corbalán es un viejo pescador del Paraná. Hasta no hace mucho salía en su canoa, todas las mañanas, por las primeras luces del día nomás, y se perdía entre los camalotes que lo acompañaban en la remada. Y a la tardecita se lo veía volver, apenas agarraba la salida del canal, en dirección al puerto del pueblo. Ahí en la orilla lo esperaba un manojo de gente para comprarle los pescados. Podría ser alguna boga, un sábalo, si no es muy grande, un patí o un bagre de las piedras, que no tiene espinas y es un manjar que se pasa del agua salada al agua dulce para desovar. Si el negro se reía a la distancia, clavado que traía algún cachorro o un dorado de buen quilaje. Era casi una ceremonia, ¿no?, con él y con cada uno de los pescadores. Pero contamos lo de Corbalán porque tenía algo más en el agua. No hay tipo más vaquiano en la marejada, decían, que el negro Corbalán. Contaban que era un habilidoso en la sudestada y que cuando el Paraná se encrespaba fiero, el hombre lo navegaba con la serenidad de saber lo que se hace, de conocer bien dónde se anda. En el bar de Milce, el que está ahí nomás besando el río, comentaron más de una vez que el negro le había salvado el bote a tal o cual paisano, que en medio del oleaje embravecido no dejó que se vaya para el fondo. Y ayer me acordé de Corbalán, mirá vos, cuando estábamos armando el programa. Ezequiel me pasó un librito donde describían las andanzas de Liniers en el Río de la Plata, en las invasiones, porque cuentan que el marino jugó con la sudestada. La esperó, y cuando pudo, en un momento, se coló entre la flota inglesa y los prendió por atrás. Claro, nuestro pescador la tenía más fácil porque no lo rodeaba una escuadra poderosísima. Pero me acordé de él, se me vino a la mente, qué sé yo. Y ahora pienso que puede estar escuchando en su rancho el negro, o apoyado contra el sauce llorón, con la radiecita colgando. La sudestada llega a su máximo la tarde del 3 de agosto. Los navíos ingleses están anclados, impotentes. La flotilla al mando de Liniers se cuela entre ellos. La furia de las olas no permitirá el desembarco en Olivos, y deberán internarse en el río Luján para tomar tierra a la altura del Tigre. Viene el olor a otra, sud está. Trae el olor a leche cortada. Se intuye un sol naciente incipiente. Detrás del nubarrón ni se siente. Al saber del desembarco, el general inglés ha reunido al consejo de sus oficiales. Propone salir al campo a batir a Liniers, pero la tormenta dificultaría llevar cañones y el plan se desecha. Solo queda resistir en la ciudad. Veo en un temblor de cara. Paralización y rabia. Me trae el viento otras voces, las oís. Es una sinfonía de raíz. Nos han contado tantas cosas sobre las invasiones pirata que algo siempre se te escapa, ¿viste? Carlos Roberts, por ejemplo, nos dejó una especie de foto, de imagen de lo que fueron esas batallas. Dice que de las canaletas caía sangre a chorros. Claro, hasta en los techos se peleaba, ¿no? Y de ahí a la tierra. Sangre de ingleses, pero también de criollos y esclavos. Y nos contaron una más, pirata, que a vos te va a gustar, mirá. En aquellos años, en Buenos Aires y alrededores, había unas 600 pulperías. Ajá, cómo te cambió la cara, ¿eh? 600 pulperías con sus ladrillos desnudos, su barra interminable, su pulpero detrás de las rejas, despachando los pedidos de los parroquianos. Pedidos que podían ir desde una caña a un trago, hasta clavos o alambre. ¿Y qué pasa, pirata? Bueno, con los ingleses controlando la ciudad, había un soldado en cada pulpería, ¿viste? Un centinela inglés estaba ahí, armado, custodiando no sé qué. Imaginemos esto, ¿no? Entre los muchachos de la mesa, tus amigos, entre las cartas, las bochas y las payadas, un diablo rojo, un enemigo. Yo calculo que el clima sería algo tirante, ¿no? A punto de cortarse. Y así empezó a pasar algo. Al día siguiente, al amanecer, el centinela inglés aparecía muerto, acuchillado, degollado, pirata. Y en cada una de esas pulperías pasaba lo mismo. Y nadie decía nada. Nadie sabía nada. Afuera, de la puerta para allá, apareció un soldado muerto, che, y no se sabe qué pasó. Así que sabiendo que el silencio del bar dice mucho más que algunas palabras, mejor no aclarar demasiado, ¿no? ¿Quién se iba a aguantar a un inglés parado al lado? Porque, digámoslo, ya se sentía un olorcito a Reconquista. Y pensando en la pulpería, en los boliches del pago, en esos codos atornillados a la barra, y pensando en las canciones de la gente, nos dieron ganas de que te arrimes, pirata, como un cantor de barrio, como un cantor de orilla. Y como en el boliche, vas a cantar lo que vos quieras. Buenas noches, pirata, ¿cómo estás? Oh, buenas noches, Román, ¿qué tal? Un gusto. El pirata Caso, cantor y guitarrero de los bares de la orilla. Bueno, para vos, Mario, entonces. Jineteando el lomo del padre las aguas, me largué tarreando del lado del caballo. Está flojo el pique, será porque hay luna. El patín no sale ni come el dorado. Si la suerte es poca, me iré por el río. con masa y podrido pondré un espinel y armaré unas trampas por los esquineros, porque algún overo se suele prender. Llevo una escopeta vieja de dos caños, porque no es extraño que en el albardón, cuando el sol se cueste y salga la luna, desde la laguna parezca un rabón. Así voy pasando tranquilo mis días, tengo mi guarida bajo el saucedal. Si usted me visita tendrá un vino en jarra y hay una guitarra si gusta cantar. Pescador y pobre, ese es mi destino, y otro camino para transitar. Yo nací en Los Lobos, me crié de muchacho, en su manso riacho aprendí a pescar. Gateando unos patos por los pajonales, de ojos bien abiertos me suelen hallar. Miro donde piso y mi pecho palpita, porque allí dormita Doña Yarará. Llegando la noche, el calor se aplaca, quemo bosta de vaca por el mosquital, y la tacuarita que está en la cumbrera con voz mañanera me irá a despertar. Así voy pasando tranquilo mis días, tengo mi guarida bajo el saucedal. Si usted me visita tendrá un vino en jarra y hay una guitarra si gusta cantar. Pescador y pobre, ese es mi destino, no hay otro camino para transitar. Yo nací en Los Lobos, me crié de muchacho en su manso riacho aprendí a pescar. Bueno, estamos en el mes de agosto, ¿no es cierto? En junio, fines de junio se produce la invasión, estamos en el mes de agosto, invierno, lluvias, calles llenas de barro, o sea, todo hacía difícil el avance de las tropas que querían reconquistar. Y los ingleses daban por sentado que esto les iba a ser favorable. Sin embargo, en las estrechas calles de la ciudad, con las azoteas cubiertas de francotiradores, los ingleses no pudieron quedarse demasiado tiempo en el fuerte, y esto que ellos al principio desestimaron, que era la reacción popular, resultó ser fatal para ellos. La otra tarde, el domingo, vi a una piba y no entendí nada. Estaba parada en la esquina de la plaza del centro, por donde todo el pueblo pasa los domingos dando la vuelta al perro de la tardecita. La miré y no entendí su remera. ¿Qué querés que te diga? Un nudo a la altura del ombligo y más arriba, en el pecho, bien en el pecho, la bandera de Inglaterra. ¿Qué le pasa? ¿Sabrá lo de los pibes de Malvinas? ¿La vuelta de obligado? ¿O ni siquiera en el 86, cuando todo un pueblo gritó el gol de Diego como sacándose una bronca, una revancha de las más lindas? Bueno, o lo que estamos contando hoy, cuando todo Buenos Aires salió a pelearle a los Diablos Rojos. Entonces, cuando pasé frente a ella, porque yo también estaba dando la vuelta al perro, bajé la mirada, creo que fue para no verla, mirá. Pero ¿qué pasa? Cuando miro para abajo, cuando miro el piso, me veo las zapatillas. Y empiezo a pensar en mi ropa, ¿no? La mochila, un buzo, aquella camisa. Y la verdad no me sentí tan lejos de la piba con la bandera de Inglaterra. Hasta recordé alguna remera que ya no uso, de esas que en la espalda dicen cosas que uno no entiende. Y me quedé así mirando el piso pensando en todo eso. Mirá, ni lo escuché al cabezón que justo pasó por la vereda enfrente y me gritó. Y ahora, después de tantos sonidos en este programa, pienso en mí y pienso en la piba de la remera con la bandera inglesa. Estará escuchando donde quiera que esté, en esa esquina o en la misma esquina de otra ciudad, de otro pueblo más lejano. ¿Cuántos somos repartidos por todos los rincones de la patria que estamos descubriendo cosas que no sabíamos? Ahí en tu lugar, ¿alguien te habló de todo esto? Es más, a nosotros, al momento de armar el programa, nos costó mucho encontrar información. Sí, había data, fechas, batallas, apellidos impronunciables, pero nosotros buscábamos al pueblo en esas páginas, en esas pinturas de época. Si fue un levantamiento popular, digamos. ¿Qué lugar tuvieron los hombres y las mujeres que pelearon? Porque no olvidemos que esta epopeya abre el camino a mayo de 1810. No es poca cosa, ¿no? Habrá que seguir contando el cuento de las invasiones a nuestra manera. Entonces, por suerte tenemos a la negra Alicia, la cuentacuentos de la tierra detrás de mis ojos, que le pone la voz y la fuerza a lo que queremos decir. Hoy te comentaba que ya había olor a reconquista. Bueno, acá está. Marchan los héroes invictos. Y en la chacarita todos ofrecen sus bienes, su pan, su vino y su pobreza. Es innumerable el pueblo que aquí se junta y congrega. Los cañones van volando en brazos de nuestra gente. Ya no alcanzan los fusiles, sables, pistolas, ballestas. Liniers fija el mediodía del 12 para el ataque a la Plaza Mayor. Pero la operación se precipita y en un momento se está en plena batalla. Una multitud desordenada llena la plaza. Los hay uniformados, milicianos sin uniforme, gentes de pueblo, mujeres, niños. Se lanzan a la carrera contra la recova para caer por los tiros de los ingleses. Si consiguen alcanzar a algún invasor, los despenan con las manos. Ferla, un historiador amigo de la casa, se pregunta quién es ese ejército. Dice que son hombres, mujeres y niños blancos, negros y mulatos, porteños y provincianos, como esa brava tucumana, y brava en serio, Manuela Pedraza, que con sus propias manos mata a un soldado. Y José María Rosa, otro historiador amigo, el Pepe, cuenta que la tucumanesa, como le diría más tarde Liniers, entró a la plaza con su marido y despedazó al primer inglés que tuvo a su alcance. Le sacó el fusil y siguió la lucha a los tiros. Después Manuela sería reconocida por eso, y como la canción es una forma de contar la historia, como sabemos que cantar es quebrar al silencio, vamos a juntar a esta mujer tucumana con otra mujer tucumana. Mientras nos hace seña el Cuchi Leguizamón desde el piano que está sonando, las vamos a invitar a este fogoncito cuentero. En la boca bien americana de Mercedes Sosa, la historia de Manuela. Así que, con dos tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. No duerme Buenos Aires, las flechas arden, las flechas arden. Y muchas ganas, y muchas ganas. Peleó doña Manuela, tu

y vuelvo a pensar en la supuesta angustia que sintieron los patriotas, qué sé yo, si bien no era angustia, ya lo sabemos, tal vez fue miedo o apenas incertidumbre, porque a España se le seguía diciendo madre patria, madre. No es una palabrita liviana, ¿no? Y es que, en todo caso, a quien no se quería más era el rey. Ni al rey de allá, ni al virrey de acá. Entonces, el batifondo este de las invasiones nos demostró que se pudo, que se iba a poder, que no necesitábamos de ningún miembro de la realeza española para que nos defendiera de los ingleses ni de nada. Bueno, Sobremonte, el virrey que se comió los mocos, el Ladri, estaría bien lejos llevándose el tesoro de los caudales públicos, así que no se podía esperar mucho del muchacho. Por eso, a veces necesitamos demostrarnos a nosotros mismos que sí, que lo podemos conseguir o que lo supimos conseguir como cantamos en el himno. Amor propio, le dicen, ¿no? Si alguien nos ocupa el suelo, si vienen a mandonearnos, si algunos le dan una manito al enemigo, otros se borran, y así todo arremetemos y la ganamos, dan más ganas de mirar para adelante, de pensarnos un poquitito más libres. Entre nosotros, no se lo cuentes a nadie, no tenemos tantas ganadas, no son tantas. Así que no queda otra que aprender de los porotos que fuimos arrimando para este lado de la mesa. Entonces, angustia, seguro que no. Miedo, incertidumbre, puede ser. Que el pato le tiró la escopeta, segurísimo. ¿Qué importancia tienen estas invasiones? O sea, ¿cuál es el efecto, las consecuencias que van a influir sobre el proceso posterior, no es cierto? En realidad, esas invasiones representaron un vuelco psicológico y una comprobación muy importante, que era la capacidad de derrotar a los ejércitos de la primera potencia de la Tierra. En primer lugar, el desprestigio del gobierno español quedó bien demostrado. Un virrey destituido por un cabildo abierto, un nuevo virrey de origen francés y una colonia que se había defendido sola, sin el auxilio peninsular. Eso dio un sentimiento de autorrespeto y de autopoder también, ¿no? Podemos. Y psicológicamente levantó los ánimos, inclusive de aquellos que ya venían más o menos secretamente, como Belgrano, por ejemplo, pensando en algún tipo de autonomía. Tal vez no se pensaba todavía en la independencia, ¿no? Y estos criollos sí empiezan a tomar conciencia de que con las armas pueden ser poder, ya estaban imbuidos de las nuevas ideas de la Ilustración, de igualdad, de libertad, de soberanía, por lo tanto tenían una nueva valoración de sí mismos y de sus capacidades para poder luchar y de una mayor politización. Porque las invasiones inglesas fueron una epopeya popular, a diferencia de Mayo. Yo cuando hablo de popular, hablo del pueblo bajo, hablo de la plebe, como lo decían entonces, la chusma. Los echamos, cuenta León Pomer, pero parece que nunca se fueron del todo. Muchos ingleses desertaron, aunque no lo creas, y después de la primera invasión, mientras desde la tribuna le gritaban no abandonés, no abandonés, se fueron a las provincias a trabajar la tierra como peones y no volvieron más a Inglaterra. Así que si te cruzás alguna familia descendiente de aquellos inglesitos, que no te resulte nada raro. A todo esto, allá en Inglaterra, les parecía una broma que una insurrección del pueblo haya sacado corriendo a los diablos rojos, ¿no? No los entraba en la cabeza, no había manera. No sabemos si por cierto orgullo histórico o qué, o tal vez de angurrientos nomás, empiezan a preparar otra invasión. Ahora no van a subestimarnos tanto, así que traerán más armamento, más hombres y más buques mercantes, por supuesto. Aparecerán nuevos nombres de generales, otros protagonistas, pero la defensa de estos pagos seguía siendo la misma. La gente de a pie, la chusma. Bueno, y así trasciende o termina el primer año, el año 1806, y a comienzos del año 1807 se prepara la segunda invasión inglesa. La diferencia con la primera es que esta fue preparada desde Gran Bretaña y para evitar la reacción de Buenos Aires, el general Pack, que era uno de los que había participado en la primera y se había fugado, el año anterior desde Luján, ya venía con una poderosa flota y 10.000 hombres. Y la otra particularidad es que para evitar que la resistencia viniera de Montevideo, primero se ocupa Montevideo y luego se invade Buenos Aires. A esta segunda invasión que dirigía el general Pack y general Auchmuty, que había ocupado Montevideo, también se le suma el general John Whitelock, que es el que va a entrar en Buenos Aires. Este desembarca a fines de junio de 1807 en Ensenada, un poquito más al sur de Quilmes, y desde allí comienza a avanzar sobre la ciudad. A veces la tierra sabe, ¿no? Y esta tierra no los quería acá, el paisaje mismo los echaba. Apenas habían desembarcado los ingleses, sin disparar un solo tiro, ya estaban agotados. Iban quedando en el medio de los bañados, con el barro hasta la cintura, perdían armamento, cañones y hasta víveres, ¿no? Ni siquiera a sus animales se salvaron, porque los caballos europeos no comían, claro, estaban acostumbrados al pasto seco, y entre tanto barro no había mucho para elegir en el menú de Buenos Aires, de estos pagos. Y ahora, mientras los ingleses están enterrados sin poder avanzar, colorados de putear, caballerías ligeras, pequeñas guerrillas, le siguen el paso. Los matan. En esta segunda invasión, los ocupas rojos se encuentran con un enemigo novedoso, el peón rural, y a la voz de Aura, atacan a mansalva. El 5 de julio, Whitelock ordena un ataque general a la ciudad con la mayor parte de sus fuerzas, divididas en varias columnas, mientras él queda en los corrales. Como no cree en la resistencia civil, tiene la extraña ocurrencia de ordenar que las tropas penetren en la ciudad con las armas descargadas y avancen corriendo, haciendo el menor ruido posible, sin detenerse a lidiar con los civiles. No imagina la magnitud de la resistencia civil y no comprende que los civiles son el enemigo. Flor de sorpresa se van a llevar los ingleses, porque por un lado no esperaban que hubiera milicias urbanas armadas, preparadas, mucho menos que las autoridades del Cabildo, encabezadas por el alcalde Martín de Álzaga, tuviera preparada la ciudad, la plaza mayor, con barricadas. Se habían levantado los adoquines de la calle, se van a utilizar como proyectiles, los sacos de yerba que se utilizaban, que venían de la región guaranítica, que se utilizaban para comercial, fueron utilizados como barricadas, se armaron trincheras. Esa masa que se largó desordenadamente a la calle, y cada uno hizo lo que pudo, subió a la terraza, bajó de la terraza, las mujeres calentaban agua, se les ocurrió calentar agua porque no tenían armas, y la volcaban encima de los milicos que pasaban abajo, de los ingleses. A los ingleses se les hizo un infierno. Este programa es para que aprendas cómo se llamaba el general inglés que invadió Buenos Aires en 1806. ¿Qué nos importa si se llamaba John Whitelock o William Beresford? ¿Qué nos importa que después repitas como maquinita causas y consecuencias sin entender qué pasó? Llegamos hasta acá para aprender juntos de esas abuelas y esos abuelos que se pelearon con los británicos. Lo que importa es que sepamos de ese pueblo que se sacaba de encima a uno de los ejércitos más jodidos del mundo del 1800. Que lo hicieron con bravura, que lo hicieron con inteligencia. Te contamos de las cogotudas y de los felpudos de las clases altas para que sepas cómo reaccionan siempre en su propio beneficio. Ellos. Y nosotros somos todos, somos todas, cada día, peleando por un cachito de libertad. Como decimos en la tierra detrás de mis ojos, no estamos haciendo nada más que un programa de historia. Estamos haciendo un programa de memoria. La defensa de la ciudad fue verdaderamente una victoria de todo el pueblo de Buenos Aires. Allí estaban los criollos, los españoles, los esclavos, los regimientos de las nuevas milicias, el cabildo, todos mancomunados en un objetivo común que era echar al invasor. Cada casa es una fortaleza, cada ser un combatiente. Llueven piedras, hierros y adoquines, y hasta se ven negros y negras tirando ingleses por la ventana. Los testimonios de los oficiales ingleses son categóricos. Estaban de boca abierta. Ellos declararon que era una ciudad que se había alzado contra ellos, que ellos nunca habían visto nada semejante. Había algunos oficiales que tenían veteranía, sabían lo que era tomar por asalto la ciudad, etc. Pero tal vez los testimonios más interesantes son los del enemigo vencido. No pudieron llegar al fuerte como tenían pensado. Se encontraron con una ciudad armada. Después de intensas horas de combate, de lucha libre, sin tregua ni piedad, las columnas británicas desfallecen y se van rindiendo una a una. ¿Cuántas preguntas quedan en el aire, no? ¿Cuánta cosa que no nos contaron, que nos escondieron? Porque muchos tapan en la oscuridad lo que quieren negar. Y justo nosotros, que somos de andar estrellados entre los grillos cantores, usamos la sombra para ver más claro. Por eso elegimos la noche para contar historias, por eso la tierra detrás de mis ojos sale así, como desvelada. Y no hablo de la noche como lo opuesto al día, ¿eh? Porque tal vez ahora mismo, donde vos estás escuchando, el sol está entibiando tu ventana o tu vereda. Hablo de la noche como estado, como silencio de las cosas. Como ese momento para pensar algunas cuestiones. Entonces, ahí, en ese universo chiquito que nos armamos, saltan en la gramilla las preguntas pendientes, las que no hicimos, las que dejamos para después, las que alguien enterró, las que olvidamos en la infancia cuando de insoportables nomás abusábamos del y por qué, y por qué, y por qué. Qué cosa con el crecer, ¿no? A veces pienso que eso no se hace, que tendríamos que volver más seguido al baldío a ver si encontramos las preguntas enterradas. Y otras veces, en cambio, siento que sí, que es urgente crecer, que si no andamos por arriba del tiempo un poco, la verdad, no podemos hacernos cargo de la historia popular que nos negaron. Todo acá se hace historia. Todo el pueblo sabe lo que tiene en la palma de la mano. Si es una piedra, la tirará. Y si es una bandera, su bandera, la apretará fuerte, fuerte, hasta que se arrugue como la abuela más cuentera que ande por el barrio. Y quien tiene piedras y banderas en las manos también tiene guitarra hoy, por eso queremos terminar este viaje como lo empezamos, por la orilla, bien lejos de los cogotudos, como dice el pirata. Él va a ser como un grillo más ahora y nos va a ir empujando para la puerta con semejante vozarrón. Mientras vamos terminando, que es como arrimar las puertas de todas las radios para salir de todas las calles, de cada uno de los pueblos de este sur del mundo, mientras el guitarrero casi casi se larga, soplamos la tierra detrás de mis ojos,